escuchando La Facultad en Fuga Radio. Bueno, yo quería empezar planteando ahí. Quería empezar planteando que para mí es un gusto estar acá en esta mesa, y que por otra parte estar en esta mesa me emociona mucho, porque ya desde ayer, cuando habló Vincent de Golejac, cuando habló del primer grupo de sociología clínica que se formó acá en Uruguay y que se trabajó acá, yo estaba en ese grupo, estábamos varias personas que están acá. Ana fue la que nos llevó y nos enseñó y nos formó en sociología clínica, para después formarnos con Jacques y con Vincent. Y entonces, cuando Vincent empezó a contar lo que fue el grupo de sociología clínica, como que la memoria viene y uno recuerda y trae a la gente que estuvo en ese momento. Y bueno, como nombraron a otros que fueron historia acá en la historia de cada uno, yo también quería traer a una compañera que nos ayudó y nos acompañó a pensar la sociología clínica, y que ya no está entre nosotros, y que es Jenny Benedetti. Y bueno, no voy a presentar los títulos ni papeles porque no tengo ganas, y lo que voy a hacer es trabajar en torno a lo que escribí, que tiene que ver, pienso yo, con la sociología clínica, si no me alejé, y espero que no, de no haberme alejado mucho. Lo que voy a hablar son de experiencias de formación, se llama así el título de la ponencia, Dolores y Amores Montevideanos en Tiempos Sentidos. Y lo que voy a hacer es parar y tratar de leerlo todo, aunque los tiempos me corran, porque si estamos cuestionando la aceleración, quisiera que se me diera el tiempo para terminar lo que vine a leer. Entonces, de lo... Bueno. Entonces, lo que les planteo, de lo que vengo a hablar, es de mi experiencia de formación, deformación, transformación con otros para pensar la formación, valiendo las redundancias. Narrar lo que me pasó mientras investigaba, abarcar las palabras, no palabras, de esos otros que me tocaron, afectaron y contactaron con sus y mis sentimientos, para luego desplegar mis pensamientos. Palabras, no palabras, que me atravesaron, golpearon y me llevaron a escribir. Palabras que no hablan de una educación amurallada en la institución, hablan de experiencias de formación. Entre sus experiencias y las mías, construiré este texto en un contexto sentido, sentido un tanto afligido, en tiempos en que por momentos se silencia el deseo de saber y de enseñar, en que se eleva el conocimiento a mercancía como objeto externo y extraño a uno mismo, asimilando la educación a un bien o un servicio y no ya a un derecho humano. En tiempos de debilitamiento de la institución educativa, en tiempos que los resultados educativos estandarizados mundialmente habilitan la calificación, clasificación y ordenamiento de las personas, en tiempos que desencantan, me sitúan las singularidades en los sujetos de la experiencia formativa. En tiempos sentidos, en tanto anhelantes, en tiempos también de ilusión y potencia, de puesta en escena de otros significados posibles. Entre estos tiempos resignifico mi formación en sociología clínica. Vengo trabajando en mi tesis en torno a narrativas y biográficas jóvenes. La problematización del espacio de las experiencias vitales, desde donde los y las jóvenes de distintos sectores sociales construyen sentidos o ausencias de sentidos de sí mismo como joven y de cómo se ven en la vida adulta, si es que entienden la entienden como vida joven y adulta. De allí emerge una línea de análisis que focaliza en sus experiencias de formación. me vengo preguntando cómo, con qué atributos construyen la categoría joven. Así Carlos me cuenta que se está formando en la universidad porque a mi entender recuerda, rememora, no olvida una escena en su infancia. Una escena que lo alteró, lo marcó, dejó una huella en él. Una escena que lo sorprendió, atrapó y sensibilizó, que configura la trama de su relato. Que lo dispuso a llevar adelante el deseo de su madre, el deseo de su hermana, formarse en la universidad. Deseo que lo aleja y extraña de la figura paterna, un trabajador orgulloso de su ocupación de camionero. La escena de su hermana, volviendo de Montevideo a Durazno, con las valijas en la mano, llorando en la puerta de su casa porque sus condiciones existenciales y quizás genéricas no le posibilitaban seguir formándose en la universidad. Su familia no podía sostener simbólica y económicamente sus estudios. Hoy Carlos está llevando adelante el mandato familiar y la promesa personal de formarse como profesional universitario. Me pregunto si las becas departamentales y estatales le posibilitan situarse como sujeto de deseo y de derecho para transformar la historia familiar. Está formándose, reconoce su historia familiar y social, busca darle otro sentido a su vida, busca su singularidad, historizándose en sus condiciones existenciales. En un principio parecería que no en el cumplimiento de un mandato incuestionable lo que quisiera su madre, su hermana. Se forma en una carrera que promueve interrogantes, interpelaciones a nivel familiar. Parecería que no va a ser mi hijo el doctor. A los 20 años, la huella de irrupción de dolor de su hermana y el amor fraterno han implicado un punto de quiebre y reconfiguración de su vida. Willy también, en sus 20 años, apenas me relata su experiencia en las esquinas. Casi no puede nombrarla. Encuentra palabras hegemónicas para expresarla. Fui de la esquina, era un desbundado, estaba para la joda, estaba ahí sin hacer nada todo el día al santo botón. Un discurso que lo impregna y obnubila los regímenes de verdad. Un trabajo de la ideología que lo aprisiona, espejándolo en una mirada sobre sí atribuida, imputada, asignada y a la vez vacilada. Se vive en la anormalidad frente a la norma de estar activo, un estar vertiginoso. Lo que no encuentra, y a la vez revisitando el relato me doy cuenta que encuentra, son palabras para resistir estigmas sociales históricamente construidos. En el relato, de golpe, emergen otras palabras. Estaba toda la noche en una esquina con los gurises hablando hasta las 3 de la mañana. No trabajaba porque era menor de edad. Que le posibilitan estas palabras interpretarse desde otro espacio simbólico, en un estar formándose y transformándose con los otros, sus pares en una esquina de barrio, en las posibilidades que le da un mundo situado, un contexto en el que vive, meramente conversando. Las palabras siguientes, tomando alcohol, lo remiten nuevamente a espejarse en lo anormal. Willy se debate entre la subordinación a una normalidad que lo aprisiona y le niega palabras para nombrar su historia, sus condiciones de existencia, la construcción de distintas puertas de entradas a otros colectivos y una resistencia que emerge momentáneamente en un lenguaje inesperado por él mismo mediante el cual se revela. Un lenguaje que a la vez busca nacer para revelarlo con V, es decir, que revele la injusticia social. Willy desde hace 4 años no sabe nada de su padre. Él se fue a Paraguay. Los hermanos tampoco saben. Su madre vive en Artigas, tiene un bar. Algunos hermanos están con ella. Willy se reinsertó en tercer año de liceo. Me cuenta que está yendo a áreas pedagógicas, un programa del Instituto del Niño y del Adolescente, que llega a través de una ONG. Solo va a terminar 2 materias que le quedan de tercero. Por momentos cuenta alguna cosa, por momentos no encuentra las palabras, por momentos tiene muy claro lo que quiere decir. Dentro de 10 años capaz que no vivo. Circula entre la experiencia de la muerte, entre la inexistencia social y posiblemente real, y el deseo de sobrevivir, vivir, y quiere salir. La persona que lo marcó, que dejó huella y deja huella en él, es Roxana, su actual pareja. Con ella cambió todo, es lo que quería. Roxana se vuelve su formadora, es quien media en la búsqueda de una forma de vida en donde las palabras y las cosas se aproximen. Ante la inestabilidad estable en la que ha vivido, Roxana le abre la posibilidad de buscar una forma, una vida digna, dice él. Lo de la esquina me lo marqué yo. Willy no se identifica con nadie, solo con él mismo. La irrupción del amor intenta deformarlo, formarlo y transformarlo. Se debate en sortear la distancia entre el mundo social que ha vivido y los recursos para interpretarlo, y volver a vivirlo desde otra piel en su piel, desde otros sentidos. Se debate en acceder a un lenguaje que le permita historizarlo e historizarse. Tiene que construirlo, busca formarse y lo hace con Roxana, lejos del sistema educativo, aunque asista al liceo. Me cuenta, la escuela, el liceo, el trabajo no hicieron cambios en mi vida. A Carlos y a Willy entonces los pienso como sujetos de la experiencia, al decir de la Rosa, no como sujetos de aprendizaje ni como sujetos de la educación. Sí. Bueno, Carlos busca en la formación de sí la transformación de su historia social. Fue mandatado y alterado en su infancia. Los afectos despertaron su derecho a saber y el mandato despertó una promesa para sí. Willy busca ser sujeto de la formación y su transformación. Supuestamente ha vivido un mundo para el cual el mundo civilizado no contiene palabras para revelarlo, contarlo, nombrarlo. Sin embargo, ambos buscan sus formas, y ello creo que ha sido posible, ya que la irrupción del dolor y el amor en su amalgama son huellas que están balizando sus caminos. Ahora lo que seguía era que me tocaba a mí, que yo contaba un poco lo que me había pasado con ellos y por qué sentía que me había formado y los sentimientos que tenía con ellos. Y me gustaría leer que a través de eso que me pasó con ellos, el cierre del trabajo que tiene que ver con mis pensamientos en torno a esto. Y planteo que mis pensamientos a través de estos sentimientos me despertaron mucha tristeza, otros momentos, sentimientos indefinidos. Bueno, mis pensamientos se ligan a lo vivido con ellos en esos encuentros, a esas experiencias de formación. Y entonces planteo que en estos tiempos montevideanos sentidos, Carlos y Willy nos cuentan una forma que liga y ligada a otros y a otras. Una experiencia de formación que es una apertura hacia algo que no es posible anticipar, que se inscribe en la superficie de sensibilidad que los constituye, que contiene incertidumbre, y también nos sitúan en los regímenes de verdad, mediadores de sentidos que los atrapan, nos atrapan y nos inscriben, tanto en la reproducción como en la fragilidad social. Presentan sus afectos, nos donan los dolores y amores que balizan las formas que tejen para sí, nos remiten a sus condiciones existenciales, a sus rupturas existenciales y continuidades. Exponen sus sufrimientos sociales, la ambigüedad alojando la vida, la dificultad de significar espacios sociales que habitan y la posibilidad o demanda a la vez de significarlos e interpretarlos. Demandan una formación que los altere, una educación que ponga en escena al sujeto de la experiencia, que rompa las murallas de una forma de conocer ajena a sí mismo, que construya otros lenguajes, que toque lo que viven los sujetos, que reconozca lo existencial, que reconozca que el saber pasa por los que les pasa a los yoes y sus condiciones existenciales siempre cambiantes. Hasta ahí.